del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Ya te digo. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos al Imperio. Buenas noches y bienvenidos una vez más a Imperio del Metal. Pasamos ya al programa 102, estamos a puntito de acabar el año, queda un día, estamos a día 30 de diciembre y estás en el programa más gamberro del heavy metal, sobre todo por el Yayo, no por mí, claro. Me estás contando, yo soy un tío serio, yo soy un tío muy serio, tío. De eso nada, Yayo. Bueno, presenta a los invitados que tenemos por aquí, anda, bueno, haz el favor. Lujazo, lujazo. Además, primero... el poder retomar las entrevistas en el estudio, que es una cosa que tenemos unas ganas tremendas, tremendas. Y encima, qué mejor que con nuestros colegas de Slowborn, una entrevista que teníamos pendiente desde abril. Y tenemos aquí a Serra y a Jorge Sáez, bajista, batería de la banda, miembros fundadores de Slowborn, y bueno, es un gustazo estar aquí con ellos en el Imperio del Metal. Un gusto para nosotros, estamos encantados de venir aquí. Encantado. Bueno, decir que Jorge, yo creo que es el músico que más ha venido aquí al Imperio del Metal, porque sí. Es el, como bien dice él, el batería plurilempleado, macho. Sí, bueno, de hecho... Con Alcohol, con Roar y con ahora con Alcohol. Ya, exactamente. De hecho, él ya tiene una taquilla, si ya está cambiando el rollo. le metemos en nómina ya mismo. Sí, la verdad que Jorge ya es un veterano aquí en Imperio del Metal. Pues como decimos, además, bueno, pues ahora estaremos largo y tendido hablando de ese lujazo de disco que sacaron este año. Tenían que haber estado antes aquí, fue imposible por la mierda esta que ha pasado, que no me acuerdo ni cómo se llama, y la verdad que me la trae el pairo totalmente, no pudo ser. Ahora les tenemos aquí, vamos a disfrutar de su compañía durante todo el programa, así que nada, a disfrutarlo para nosotros personalmente, además, que lo sepáis, que bueno, ya lo sabéis, que es un verdadero placer y es una cosa que estamos esperando con muchísimas ganas. Bueno, Yayo, como vamos a tener un buen rato de charla con la gente de Slowborn, pues yo creo que vamos a empezar pues poniendo algunos temas antes de empezar con la entrevista. Sí. Algunas novedades que nos deja el Sí, documento. Vamos a poner un par de temitas y luego nos metemos en faena y ya iremos viendo lo que vamos haciendo. Pues si te parece, voy a empezar yo, por ejemplo, con Evin Frost, una formación austriaca de Viena, de speed metal, con ciertos toques black metal, oscuretes, que reflejan, como reflejan en los títulos de sus temas, de sus trabajos. Esta banda es de las que más me mola a mí, porque del rollo que más me mola, porque absolutamente van en contra de todo, ¿no? Es gente que muy anárquica, es un trío muy anárquico, antinazi, que se forma en el año 2003 y que ya tiene pues 3 LPs y 2 EPs a sus espaldas. Son novedades en este 2020 porque a finales de octubre han sacado un nuevo single, por lo que posiblemente tengan nuevo trabajo también en breve, aunque no lo sé a ciencia cierta. Y vamos con este single de los austriacos, que a ti te va a gustar mucho el nombre, sobre todo, Yayo. Tú que eres un satánico. Y bueno, de Carabanchel no, pero de Pacífico. Pero bueno, de Pacífico Vallecas. Se llama Seitan 2. Pues nada, después de esta racioncita que nos ha puesto el Venderio, pues vamos ahora, vamos a ver, yo voy a poner un poquito de trans metal, no es que suela ponerlo y tal, pero bueno. Ya yo, pero que dicho, ha sido una racioncita que además ha sido... Ah, está bien, está bien, sí, sí, sí, muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Hay unos tíos ahí, ¿sabes? Sí, un trío anárquico, rollo ahí un poco... No, no, cañero, cañero, cañero, bien, bien, bien. Con su rollo satánico que te gusta a ti y esas movidas, ¿sabes? Hoy, Vender, puedes hacer lo que quieras. Te has puesto las putas gafas. Claro, coño. Y ya ves algo. No, no, ya veo perfectamente. Bueno, tiene que ser un mundo nuevo para ti eso. Te veo hasta las canas y todo. Cabrón. Pero no mires con las gafas de cerca, de lejos, tío. Que te vas a marear. Bueno, yo me voy a marear, pero de otras cosas, ya sabes. Bueno, vamos con una banda veterana finlandesa. Se llaman Prestige. Iniciaron su carrera en el 87. En el 92 hicieron un parón hasta 2006, año en el que retomaron su actividad. Tras 28 años, se dice pronto, sin editar nada, han lanzado un nuevo single que se llama Exit. De momento no sabemos si esto significa que estén trabajando en lo que será su cuarto larga duración, pero bueno, esperamos que así sea. El último disco realmente completo lo lanzaron en el 92, se llamaba Parásites in Paradise. Parásitos en el paraíso, ¿eh? Ahí, joder, cómo has... Oh, estoy que me salgo. No, esa es una propuesta que tengo yo para el año que viene, aprender inglés. Ah, pero no, bien, creía que era tener parásitos. O sea, no como ahora, ¿sabes? Que ya sé que soy un... Creía que era tener parásitos o algo, pero vamos, eso no es... A un nivel problema. Top, ¿sabes? Magnífico. Bueno, pues el grueso de la banda se mantiene con los miembros fundadores, que son Ak Kitola, al bajo y voz, Ari Karppinen, a la guitarra, y Jan Hirlund a la guitarra. Yo te recomiendo que... Nombre finlandés. Sí, sí, pero vamos, totales. Son entre de Sevilla y Finlandia. Están ahí todos... Ya le recomiendo que estudie las lenguas nórdicas para el año que viene. Y bueno, pues ahora en esta nueva etapa pues han metido un nuevo batería que se llama Matti Johansson. Qué raro, Johansson por ahí. Ese será sueco. Bueno, igual. Sí, además, de hecho creo que sí. Ese suena menos finlandés. Sí, sí, además, hostia, pues se me olvidó mirarlo, pero sí, cuando vi, joder, pues este de la familia de los Johansson de toda la vida, pues de los Johansson Bulls, de los Johansson Brothers. Bueno, pues vamos con este temita de Prestige, Exit, caña de la buena, me cago en la puta. Free! No, pues esto que estaba sonando era Clever Than You, de la gente que tenemos aquí, de la gente de Slow War. Como, sí, como eso hemos dicho, están aquí pues Jorge Serrano Serra y bueno, pues Jorge Sáez. Los dos Jorges. Los dos Jorges, los George, que están aquí, bueno, pues miembros, como estamos ahora comentando, los miembros que quedan originales del inicio de la banda. De su nacimiento en 2015. Y bueno, pues esto realmente arranca como una andadura, proyecto personal de Serra, que se acompaña de su gran amigo Jorge, del guitarrista Óscar Hernández y del vocalista Dariet en ese momento, David Romeral, que bueno, pues fuisteis los que comenzasteis con Slowborn. Bueno, a mí me tenía muy a mano. Bueno, tú estabas, fíjate, ahí al ladito. En el mismo local. Ladito. Bueno, no podía ser otro, tío. Como estaba... bien sabéis, compañeros en Rancor desde hace años, bueno, pues que efectivamente, qué más fácil que... No, anda, sí. Jorge, venga. Si yo antes, hace un momento... Que te aburres. Acuérdate hace un momento de lo que decía, que aquí tiene una taquilla, pero es que allí tiene un dormitorio. Ya, no, con la TV y la Play y todo el rollo. Bueno, ¿verdad? O sea, allí en los locales hay un cachondeo y encima que doy clases también ahí de batería, o sea... Que estás toda la vida ahí metido. Paso más tiempo allí que en mi casa. En tu tío. Casa. Jorge, una pregunta, tío. ¿Tienes amigos? En serio, tío. Sí. Joder, tío, macho. Últimamente no sé, me llena más irme solo a tocar, tío. No sé, no. Es que de hecho, además, Jorge está en Rancor, está en Roar, sí. Está en Slowborn, que son bandas que ensayan en el mismo local. Exacto. En el mismo local. En el mismo local. Y encima lo que él comenta, que encima da clases allí. O sea, y escucha, y no diga, y no hablen más, por si acaso le van a decir a otra banda que esté por allí también ensayando, que también que se meta con ellos. Oye, no, bueno, estoy en el grupo de versiones que hacen poperas ahí en los locales, también estoy, en teoría. Eso vamos a dejarlo ahí. De todas formas, hay un puesto libre de batería en Predicador, así que si quieres... Estás invitado. Hay muchos puestos de batería. hay muchos. Sí. Bueno, pues a ver, Serra, ¿en qué momento decides dar vida a Slowborn como proyecto paralelo a Rancor? Y bueno, pues ¿cómo reclutas a estos compañeros iniciales de los que hemos hablado? De, pues, Jorge, indudablemente, está claro. Óscar, y bueno, pues David Romeral, el que era vocalista en ese momento de Ariete. Bueno, pues a ver, yo tenía mogollón de material, porque aparte de componer para Rancor, pues hago bastante, o sea, me gusta también el heavy clásico, el rock y tal, entonces pues tenía mucho material que igual para Rancor no lo veía, ¿no? Porque ser excesivamente clásico, no seguir la onda del thrash que estamos tan acostumbrados. Entonces, pues empecé pues en mi casa, en el pequeño estudio ahí que tengo, pues hacer maquetas, y vi un momento en el que vi que tenía bastante material y dije, bueno, pues es que esto podría colar como un proyecto, puede tener cierta cohesión los temas estos, como en un grupo de heavy metal clásico. Entonces ahí pues presento un poco las ideas, se lo enseño a Jorge, y dijo, ah, pues mira, no está mal, se puede hacer algo. Y ya pues empezamos a buscar gente para montar esos temas. Entonces, en un primer momento, esto no sé si lo sabe mucha gente, pero los primeros ensayos vino Gabasa, el que es el guitarrista de Leatherheart. Bueno, vale. Ahora ya no sé si toca. Maverick también estuvo, ¿no? Sí. Entonces hicimos algunos ensayos con Gabasa. Gabasa es el que se trae a Oscar. Sí, lo trajo él. Y estuvimos funcionando, bueno, pues Unos meses ahí más o menos con Gabasa, con Oscar. Lo que pasa es que quedábamos pues cada dos findes sin mucha continuidad. Y luego pues lo que es David, creo que vino de... Lo conseguiste tú, ¿verdad, Jorge? A David. Sí, bueno, Beatriz Albert, que era la cantante de Boniar, profesora de canto, pues le pregunté si tenía algún alumno así que diese el pego para cantar heavy metal, y nos mandó a David. Pero David ya estaba también en Ariete, ¿no? Sí, ahí estaba. Sí, la verdad es que nosotros no lo sabíamos que estaba en más bandas. O sea, no. Luego nos enteramos que sí, que estaba lo de Ariete, y ya le fuimos a ver. Pero yo la primera vez yo no le conocía de nada y... Nos mandó un cover de Dio, la de Don't Talk to Strangers, y bueno, nos gustó Y nada, pues se vino al grupo y empezamos pues poco a poco a montar los temas. Luego Alex lo dejó al poco de entrar David, y estuvimos sin guitarrista. Bueno, funcionamos como cuarteto bastante, incluso se montaron bastantes temas como cuarteto. Luego por ahí pasó otro guitarrista que no cuajó mucho, y ya como cuarteto después de mucho tiempo, porque al final esto pues se cuenta en un momento, pero estuvimos como un par de años así, claro. que la cosa pues eso, montábamos temas como cuarteto, cuando podíamos quedábamos, y ya se decidió grabar y hacer una maquetita con dos temas, Stealing the Fight y Rock and Roll Rats, que luego han entrado en el disco. De hecho, Stealing the Fight es vuestra carta de presentación en enero de 2016. La grabáis en vuestro local de ensayo con Vasco Durán como técnico. Uh-huh. Y bueno, pues realmente es el tema que os sirve, como decíamos, de presentación para que la gente conozca Slowborn, que acabó formando parte del recopilatorio Spanish Steel Attack 1. Exacto. O sea, en la primera edición de este recopilatorio, que acaba de sacar su cuarta edición recientemente. Sí. Bueno, es que nosotros, en principio, pues teníamos, en esa época no, yo creo que teníamos unos 4 o 5 temas, pero elegimos estos dos y dijimos, venga, vamos a ver qué tal quedan, y por si se puede editar de alguna manera. Entonces, pero vi la oportunidad de meterlos en recopilatorios. Entonces metimos Stealing the Fight en el recopilatorio de Paco Maten, en el de Spanish Steel Attack. Y luego el Rock and Roll Rats cayó en el Trovador Urbano. Lo metimos. Entonces, al final, pues nuestra maqueta pues ha sido editada, pero en recopilatorios, para un poco darse a conocer. Lo que hacía el Trovador, los recopilatorios se llamaban REC, ¿pueden ser? Exacto, sí. Los REC, ¿no? Hizo dos, volumen 2. Quería, antes de que hiciera esta pregunta, quería comentarles, porque claro, yo también tengo interés por saber cómo sale lo de Slowborn, el nombre. Porque además es que, si tú... Yo, porque soy un friki y me he metido ahí en el traductor de Google y tal, he metido Slowborn, todo junto, sí, ¿no? Y no me sale nada. Sin embargo, si lo pones con un espacio, si te sale como algo así como llama lenta o fuego lento. Fuego lento. Efectivamente. Bueno, el tema del nombre no fue nada fácil. La verdad es que nosotros Nada, bueno, buscar un nombre en un grupo siempre sí. Es un coñazo. O sea. Sí, fue complicado. Nosotros estuvimos como 2 años funcionando sin ningún nombre. O sea, no teníamos nombre. ¿A quién se le ocurre, Serra? ¿A ti? Sí. Se me ocurre a mí. El tema del significado, pues... la verdad es que ahora, si lo pienso, no te sé decir, porque ya como en su día lo pensé. Ahora ya lo tengo asumido, que es Slowborn y punto. Pero digamos que el significado un poquito... en su día, cuando lo estuve mirando... Es como una especie de trastorno que tiene la gente que poco a poco, pues eso, en el trabajo o en la vida tal, pues como que se van quemando, ¿no? O sea, que poco a poco te vas jodiendo a ti mismo, te va yendo a la mierda. Entonces, como habíamos tardado tanto en sacarlo y en ponerlo el grupo ahí en adelante, pues dije, mira, pues se ha cocinado a fuego lento y ya está, pues puede pegar, y ya está. Por poner un significado. Pues... Yo creo que pues, queda bien clarito. Pues la verdad es que además está de puta madre. Nada más, sí. O sea, suena muy bien en inglés. Sí, sí. Slowburn. Bueno, como dirían por ahí, alguno que sé yo, Slowburn. Slowburn. Sí, eso al final siempre es más fácil llamarse un nombre en español, pero bueno, yo creo que está guapo. No, la verdad es que sí. Hombre, pero joder, mejor Slowburn, como dice Yayo, que a fuego lento, como la Rosana. Sí, sí. Oye, si vendemos lo que he vendido a fuego lento, de Guti, ¿eh? Bueno. Rock and Roll Rats lo grabasteis en la misma sesión. Sí. ¿Vale? O sea, antes de que entrara el personaje del que vamos a hablar ahora, sí, que es Mario... Que... Menudo personaje. Sí, por eso te digo, personaje de encima del Madrid, madre mía. Es lo que le falta. Yo creo que ahora sigue más al Rayo. ¿Qué coño? Del Rayo, es el Rayo a muerte. Ya, no, y madridista. Sí, madridista. Porque es del Rayo. Pero el Rayo es lo que le pone cachondo. Yo creo que fue un madridista, pero ahora... Es más rayista. Sí. ¿No? Es abonado del Rayo como yo, claro. Claro. Se ha dado cuenta a tiempo. Estaba a tiempo y se ha dado cuenta y ha rectificado, pues bien. Rectificar de sabios como tú, Yayo, es igual. Pero que ese se come cualquier partido, yo creo, del equipo que sea. Tú fíjate, yo es que ya, yo fui futbolero a saco, a muerte, 25 años socio del Atleti, y ahora soy incapaz de ponerme a ver un partido de fútbol. O sea, estoy igual odio el fútbol. No. A mí me ha gustado mucho, muerte. Pero ya, tío, no... A mí no me venden la moto esa. A mí nunca me ha llamado la atención, macho, el fútbol. No. Yo también, pero yo también odio el fútbol. Yo lo único que amo al Rayo, pero yo odio el fútbol pasa. Pero eres un tarado. Y encima te estás quedando cegato, cabrón. Que no ves una mierda ya sin las gafas. Vale, pues como decíamos, grabasteis este par de temas, poco después es cuando entra en la banda, hacéis oficial que entra en la banda el gran Mario Cano, sí, guitarrista de Roar. Sí. Imagino que tú, y por lo que has comentado un poquito antes, tenías siempre en mente el tener dos guitarras en la banda para enriquecer el sonido. Sí, estaba todo pensado a dos guitarras y a mí me gusta además dos guitarras solistas, ¿sabes? El rollo Judas, Thin Lizzy, en plan, no solo de un guitarra rítmico y otro solista, sino tener dos guitarras pues de mucho nivel que puedan desarrollar ahí los solos y todo esto. Entonces, en el caso de Mario, a ver, le conocíamos perfectamente de toda la vida, sabíamos un poco que el nivel que tiene, que un tío que toca de puta madre, le habíamos visto en Roar. Un grandísimo guitarrista. Y nada, pues gracias un poco también a tener estos dos temas grabados, yo le pude decir a Mario, mira, esto es un poco lo que tenemos, a ver qué te parece. Entonces él le moló y entonces ya pues entró en la banda, eso es. Aparte que también es un desahogo tener dos guitarristas, ya no que suene bien la banda, sino que a lo mejor pues a donde no llega a lo mejor uno o lo que se le ocurre a uno no se le ocurre al otro. Realmente es como es como un complemento, ¿no? Para el otro guitarra también. Sí, bueno, nada más ahora yo creo que los dos, es que son dos que son, o sea, tienen un nivel, los dos tienen un nivel altísimo. O sea, tanto Mario como Coyo. Sí. Yo creo que... Hombre, vamos, son dos de los mejores guitarristas que hay ahora mismo en este país. Más que eso, indudablemente. ¿Para qué quieren más en una banda de heavy metal? O sea, yo creo que ya... Sí, bueno, en el caso, cuando entró Mario, la verdad es que una cosa que nos molaba era la diferencia entre los dos guitarristas. Cada uno tenía su... Bueno, sí, ahí sí había más diferencia. Claro. Oscar era más los old school y tal, pero ahora sí que están más... Sí, Oscar era un guitarrista más clasicote, más bueno, que tira de bending, bueno. Un excepcional guitarrista también. Sí, sí. Y Mario, pues todos sabemos que pues más, eso, técnico. Que más técnico, más velocidad, sí. Un guitarra, pues eso, más el más de ese heavy ochentero de guitarrista, pues eso, además, rápido. Es muy versátil, además, sí, se adapta a cualquier estilo, que es un tío que bueno, que está ahí. A sí, porque además le gusta mucho el tipo de guitarrista y sí, se nota eso, luego se nota. Sí. Entonces, bueno, pues es cierto que la primera grabación solo teníamos un guitarra solista. Yo grabé algunas pistas de guitarra ahí, de rítmica simplemente, pero la idea siempre fue tener dos guitarras solistas. Pues ya como quinteto, ya con Mario en las filas de Slowboard y después de haber bueno presentado estos dos temas, que la verdad es que además, aparte de todo, es realmente interesante ver la estrategia que tuvisteis para ir dándose a conocer con estos dos temas, primero uno, luego el otro, y metiendo en los recopilatorios, o sea que es una estrategia de para dar a conocer a la banda, a lo que es el foro metalero. Y ya como quinteto debutáis en los escenarios el 16 de septiembre de 2016 en la sala Moby Dick junto a Min Machine y a Leatherheart. Exacto. Pues un concierto, vamos, yo le tengo bastante cariño, fue el debut. Bueno, ahora mismo no me acuerdo mucho lo que tocamos, creo que metimos ahí una versión de Iron Maiden, por ahí la del Purgatory. El Purgatory, sí, sí. Y bueno, pues qué decir, abrimos para esos dos grupos. Yo recuerdo que había un poco de expectación en vernos, un poco a ver qué coño hacían estos tíos. Y para no ser nadie en ese momento, porque no habíamos sonado, pues la sala estaba muy bien al comienzo del bolo. Entonces sí, lo recuerdo pues un debut, bueno, pues con sus errorcillos, sus cosas, pero todo, bastante pero, bien. Pero realmente, bueno, pues imagino que bastante como primera bien. Fecha de la banda, pues le... Bueno, como primera fecha, pues sí. De puta madre con dos grandes grupos, sí, sí. Tras este debut vienen otros conciertos como el Black Magic 7 de noviembre del 17. Bueno, el fallido intento de tocar con Praying Mantis. Sí, bueno, todo esto... Aquello fue sonado. Sí, sí, sí, sí. Eso, bueno, no sé si es que lo comento un poco. Sí, sí, coméntalo. Yo lo hago ahí, lo dejo ahí. Sí, ya. A ver, la verdad es que es... como ya ha pasado tanto tiempo, como que ya hay cosas que no me acuerdo, ¿no?, de los detalles... Pero sí, íbamos a tocar con Praying Mantis y con otra banda también. Eso yo no lo sabía, lo me enteré, o sea, para que veas cómo funciona el tema, que no sabía que había otra banda entre Praying Mantis y nosotros hasta un poco antes del bolo. Y bueno, pues al llegar vimos que, ¿te acuerdas, Jorge?, que estaba puesta la batería del de Praying Mantis, una W de puta madre, y ya pensé, aquí no tocamos. Porque es que, claro, se supone que nos dejaban, que no poníamos nada de backline, pero yo al ver a la batería sé que esto no nos van a dejar ni de coña. Sí, a mí no me cuadró mucho. Cuando vi la batería y una W... Y entonces justo me viene el promotor... Ni te arrime, vamos. Sí, justo me viene el promotor y me cuenta la movida de que no sabían que tenían que dejar la batería, en fin. Típica liada entre promotores. El grupo, en realidad, Brain Bantis no... A lo mejor yo tampoco hubiese dejado la batería, si hubiese pasado lo mismo. No, claro, si no te dicen, oye, claro, tienes que dejar la batería. Claro. Si no se lo han dicho antes, indudablemente. Exacto. Sí, o sea, no... Es que es el típico caso que como hay tanta gente metida en el ajo, hay como cuatro promotores diferentes en el grupo, o sea, la responsabilidad está repartida en pocos casos, que todo el mundo se lava las manos y al final nosotros no tocamos y ya está. No se pudo tocar porque encima se echaba tiempo encima, no se podía probar sonido. Nos ofrecieron como tocar 10 minutos, algo así. Y bueno, la otra banda telonera todo 10 minutos. Digo, para 10 minutos no me pido. O sea, no, es que para eso no vas a salir en un puto escenario, no me jodas. Entonces, sí, pues eso, típica jugada entre promotores de, pues eso, de poca profesionalidad. Y qué más vamos a decir, si es que no... Ahí no es la primera que me pasa, pero bueno. Podemos aprovechar... Para poner un temita, vamos a seguir. Me parece bien, así vamos a pedir a la barra, que estoy seco. No, básicamente es que lo digo porque se acaba la cerveza y quiero ir a la nevera, que está ahí detrás, entonces... Porque te estaba diciendo ya eso, yo. Vamos a poner un temita, así vamos escuchando... Aquí habéis escuchado ya bastantes temas del disco de Lowborn, pero bueno, vamos a poner otro. elegir otro. Y aquí tenemos todos, o sea que... Bueno, pues poner un Metalist, por Metalist, ese Metalist. Vamos ahí con los el Metalist de Slowburn. Ahora que estamos hablando justo antes del tema de promotores y demás de estas movidas, este tema que ha sonado yo se lo quiero dedicar a Alberto Guerrero, que es uno de los promotores que montaba, en este caso, el Acuerrock, que, bueno, pues tristemente y de forma fulminante falleció el 25 de diciembre. Uf, no lo sabía. A mí me lo dijo Jaime el otro día, que bueno, pues se enteró. De hecho, nosotros estamos para tocar en el... Sí, incluso se había aplazado. En la quinta edición, está aplazado y tal. Y bueno, pues la persona pues con la que contactábamos, la persona que... Una de las personas que son de los que estaban montando el Acuerrock, 5 años de lucha además, y además a pico y pala, bueno, pues falleció el 25 de noviembre. Dedicarle este tema de Slowburn, porque bueno, pues era un tío luchador por el metal y un tío comprometido y honesto y bueno, pues por desgracia nos ha dejado. Pues una pena, yo no lo sabía ya, yo me acabo de quedar helado. Sí, sí. Porque no, además yo me enteré antes de ayer, de yo, hecho. Yo me acuerdo de bueno, todo el rollo este que hubo en torno al Acuerdo Rock, que al final incluso se había aplazado la fecha, incluso para diciembre en un momento, que después era imposible prácticamente, sí, tal y como estaba el panorama. Y de hecho estaba pendiente de marcar nueva fecha. No sabemos ahora mismo qué pasará con esta quinta edición, que Alberto estaba absolutamente volcado en que se realizara fuera como fuese. Bueno, pues esperemos que se pueda realizar y dedicárselo a él por todo su esfuerzo durante todos estos años por el metal. Por supuesto. Un gran tipo. Claro que sí, de momento este programa 102 se lo dedicamos a él, entero. Bueno, pues volvemos con los Jorges. Aquí George 1 y George 2. En enero de 2018 se produce un hecho que marca el futuro de Slowburn, que es la salida de la banda de David Romeral. ¿A qué se debió la salida de David? Que bueno, pues mira, esto fue justo después de tocar en el Black Magic Night este, que has comentado antes. Y bueno, él se fue a vivir a Extremadura, Salamanca, o no me acuerdo dónde. Él le salió trabajo allí, un buen trabajo. Y bueno, pues al principio él quería compaginar un poco lo de vivir fuera y venir, pero bueno, la cosa no funcionó mucho. Es complicado. Y nada, pues ya quedamos un poco en, bueno, pues cada uno salió de la banda y fue una putada, pero... Creo que sí, bueno. Llegó a venir a ensayar algún domingo desde allí y volverse a Salamanca, y no le rentaba, tío. Hombre, hay que reconocer que es un esfuerzo también. Sí, una paliza además. Muy, muy importante, sí. Indudablemente. Rápidamente anunciáis el sustituto de David, que no es otro que el polifacético Juancar Robles, vocalista, guitarrista de Metal Legion, es batería de Retrofade, es batería de Predicador, donde actualmente es guitarrista. Sí. Bueno, pues ¿cómo surge la posibilidad de trabajar con Juancar? Pues mira, Juancar, yo no le conocía mucho personalmente, sí que había tocado con él, pues, porque claro, ha estado tantos grupos y pues alguna vez coincides con él. Pero sí que le había visto cantar con Metal Legion. Entonces, me acuerdo que cuando nosotros buscábamos cantante, al principio de la banda, fue uno de los nombres que salieron. Entonces yo se lo pregunté en ese momento, pero él no quiso. Pero bueno, años después, cuando ya lo de David pues se veía que no iba a funcionar, pues hablé con él y le pareció bien la idea y pues nada, o sea, pero vamos, era alguien que teníamos, yo al menos tenía... Estaba en mente, sí, era un tipo de voz que creo que pegaba muy bien con la banda y lo teníamos en mente y él aceptó, vi un poco lo que hacíamos, creo que nos vio en directo además con lo del Black Magic Night y entonces pues le cuadró y nada, ahí seguimos. Con esta formación, ya con Juancar, termináis de grabar vuestro debut discográfico, este Rock and Roll Dad que está sonando. Sí. Disco, bueno, que realmente lo empecéis a grabar en 2017. Lo primero, por supuesto, grabasteis bajo y batería en Traste Cero con Vasco. Lo primero que se grabó. Ajá. Sí. Verano, ¿no? De 2017. Sí, no, bueno, ya el año no lo sé porque fue hace bastante, pero sí, fue lo primero que hicimos. Sí. Es curioso porque nosotros empezamos a grabar con David. Pero acabamos el disco con Juan Carlos. Fue un poco extraño. Es cierto que empezamos en ese verano, sí, en 2017. Hicimos los temas, hicimos en Traste Cero el bajo y la batería en plan rápido, para luego terminar las guitarras en el local y trabajar las voces en el local también. David, yo recuerdo que algo de voces llegó a grabar, lo que pasa, claro, ya luego sus pistas se eliminaron, se desecharon. Pero sí, empezamos muy pronto, pasó esto de David y entonces pues paramos un poco lo del disco para que entrase Juan Carlos y que fuese aprendiendo los temas y fuese un poco metiéndose en nuestro estilo y bueno, cogiendo un poco confianza como grupo para poder terminar una grabación. O sea, realmente las guitarras y voces las grabasteis en el local. Sí. También con supervisión de Vasco, imagino que es el que... Sí, porque además de, o sea, creo, no lo tengo muy seguro, pero vamos, realmente lo que es la grabación fue con bajo y tal, pero de la producción os encargasteis conjuntamente. Bueno, tú y él, ¿no? O sea, Vasco es, evidentemente Vasco pues ha estado en toda la grabación de todas las pistas de lo que es el disco. Y bueno, pues él ha llevado los mandos, evidentemente luego hace la mezcla, es el un poco, ha estado de técnico ahí y también ha estado pues supervisando cada toma. Y claro, en eso pues también he estado yo también me he comido todas las grabaciones de todo el mundo, todos los solos, todas las guitarras, todas las voces. Entonces bueno, sí, es un poco una cosa, es una producción conjunta, diría. Hombre, y de hecho, qué mejor que Vasco, o sea, compañero vuestro de Rancor, sí. Os conocéis ya no a la perfección, sino que es una cosa, vamos, claro, que va más allá. Entonces, bueno, yo creo que era la persona idónea también, sí, para esta labor, sin duda. Además de por conocimientos, porque ya como tienes confianza con una persona de tanto tiempo, pues joder, si has hecho una toma que no está bien o hay algo que no está funcionando, pues te lo va a decir. Y bueno, eso es importante, ¿no? Trabajar con gente con la que estés a gusto. Según se va viendo con lo que estamos hablando, podemos deducir que la grabación de Rock and Roll Rats fue un proceso muy meticuloso, tratado con mucho mimo, tomado con mucha calma. Realmente, como decíamos, lo iniciasteis en 2017, terminasteis la grabación en julio de 2019 y acabó saliendo a la venta en marzo de 2020, con todo el proceso posterior de la grabación, sí. Elegir portada, sí. Elegir título del disco. Yo recuerdo que alguna vez lo hablamos, Serra y yo, pues tomando una cerveza y tal, o sea, y me comentabas, pues eso, el querer dar los pasos con mucha tranquilidad, muy pensados para que, bueno, que todo fuera un producto realmente completo, un producto realmente interesante para la gente. Hombre, nosotros, es cierto que también hubo una época en la que tampoco podíamos avanzar tan rápido porque justo teníamos un nuevo cantante, entonces pues la cosa se alargó y hicimos varios ensayos y algún concierto de por medio. Pues un poco pues para irnos compactando como banda con un nuevo cantante. De hecho, ahí es cuando tocasteis con Wistower en Barracudas, sí. Bueno, y en el Skulls. Y en el Skulls on Metal, es verdad, todavía no estaba el disco, posiblemente, no estaba. Sí, ese fue el verano antes de sacarlo, exacto. Entonces, es lo que te digo, que con Juan Carlos la cosa se paró un poco y fuimos, pues no, pues retomamos los ensayos. Luego ya, pues el disco se fue terminando, metimos las voces, algún solo. Es cierto que también, por la disponibilidad de todo el mundo y cómo se ha hecho, pues no siempre se podía quedar para grabar. Entonces, bueno, pues ha sido un disco que se ha hecho, pues un poco a ratos, cuando se ha podido. Y tampoco hemos tenido gran prisa, o sea, como tú dices, pues no teníamos prisa de decir esto, hay que sacarlo ya por X motivos. Sabemos cómo está el panorama, entonces lo importante es hacer algo con lo que estuviésemos a gusto. Sí, o sea, al 100% seguro de lo que estabais haciendo, sí. Sacando, sí, vamos, sí, me parece además una decisión perfecta, por lo que dices también, según está el patio. Sí. No hay prisa ahora mismo para hacer nada, no. Ni antes de esta mierda, no. Ni antes ahora, tampoco. Ni nada, o sea, no, Sergio, no. Entonces, bueno, pues sí, luego ya pues todo el tema posterior de la portada, sellos y todo eso, pues bueno, ya os imaginaréis que no, que lleva su tiempo pues encontrar la mejor opción, supongo. Sí, con vuestro trabajo a punto de ver la luz, porque todavía no lo habíais sacado físicamente, Óscar sale de la banda y en su lugar lo ocupa, pues en la actualidad, el guitarrista que tenéis en la actualidad, el viejo Tuán, Miguel, claro. Coello. El señor Galán. El señor Galán. ¿Por qué se da la salida de Óscar de la banda y evidentemente cómo convencéis a Coello, que no es una cosa fácil, para que entre a formar parte del Slow World? Bueno, pues el tema de Óscar, nosotros sabemos que llevaba mucho tiempo desmotivado, que no, bueno, nunca la convivencia con él no fue del todo fácil de siempre, lo que pasa que, bueno, era un guitarrista muy valioso y así lo ha demostrado en el disco. Y bueno, al final pues vimos que no estaba muy motivado y creíamos que lo mejor es que saliese de la banda y pero por lo menos que terminase su periplo de por lo menos graba el primer disco, termina el primer disco, que has estado muchos años en un grupo, entonces deja hecho tu trabajo y entonces, bueno, pues en el momento que ya cumplió esa etapa, pues entre todos hablamos que quizá lo mejor es que saliese y nada, y sin problema ninguno, ¿eh? O sea, no hubo ningún problema. Sí, es cierto, Serra, que curiosamente yo recuerdo que la salida de Óscar de la banda se da justo en el momento o al poco tiempo se da la coincidencia de que Motociclón montan un bolo, como no sé si es que van a volver a tocar o no van a volver a tocar, y bueno, pues bueno, sabes que también estaba listado Oscar, con ello. Óscar toca con mucha gente, o sea, sí. Es un tío que toca, además es que está también muy metido en el rollo del punk, y entonces pues si le sale, o sea, además él tiene la capacidad de aprender muy rápido cualquier cosa, o sea, que es un tío que si que le apetece algo, pues lo hace, o sea, no, bueno, no sé si tiene algo que ver, pero en todo caso es que está bien, o sea, él no llevaba mucho tiempo, o sea, llevaba algo de tiempo no muy motivado y, bueno, pues, hombre, pues ya cumple con el trabajo en nuestra banda y ya luego, pues, lo que quiera, así sin problema ninguno. O sea, nosotros muy contentos de que haya estado con él, de que haya estado en el grupo y, bueno, pues, si no está motivado, pues lo mejor es que salga. ¿Y al Galán cómo le convencéis para que entre? Pues creo que fue cosa de Mario. O sea, yo creo que no hubo mucho. Yo no creo que hubo mucho de convencer. Le gustó, no sé, la idea. Es curioso, a mí siempre me sorprendió un poco porque yo recuerdo un día, no me acuerdo de qué concierto salía, estaba con Mario y estábamos pensando en guitarristas y claro, pues claro, suplir a Óscar era una tarea difícil porque es un tío de mucho nivel. Y entonces pues se nos ocurrían gente que pudiese estar a ese nivel o superarlo y no salían muchos nombres y claro, uno de ellos era Miguel. Y bueno, pues Mario me dijo, oh, bueno, yo se lo voy a decir a ver qué tal. Y bueno, pues es que a los pocos días ya, bueno, pues él le gustó la idea y dijo que sí y para adelante. Y entonces pues nada, pues oye, perfecto. O sea, es que no yo... Que no es por tirármela nada, pero no tuve que convencer a nadie, no. O sea, perfecto. De hecho, es que el Galán es un tío muy inquieto. Es un tío, aparte de bajar muy bien las series y mandármelas por el WeTransfer y todas esas cosas, es un tío eso, es súper inquieto. Sí, pero sí es un tío que... con unas ganas tremendas de estar siempre activo. Ah, además, sí, pero es cierto que está muy centrado también en su proyecto Agresiva. Sí, pero bueno, pues también estaba ahí en Sabatán cuando Sabatán volvió. Estuvo, se involucró Sabatán, al 150% con Sabatán, lo disfrutó. Una de las cosas que siempre ha comentado es sobre todo el gustazo de poder tocar con Edu y con el gran Dani. O sea, una cosa que él le encanta, y esa época, bueno, pues siempre la recuerda de puta madre. Bueno, Galán, estoy hablando por ti, tío. Si es que vernos todas las putas semanas para tomar algo, pues al final... Si lo tendrás que preguntar a él, la idea es así, o sea que... No, y además que tampoco tuvimos que, como ya la habíamos visto en Agresiva, sabíamos perfectamente cómo tocaba. No, el nivel que tiene, hemos dicho aquí miles de veces, es algo realmente brutal. Sí, yo toqué una vez con Agresiva en un Skulls of Metal y ya había compartido local con él y ya había, entonces, no sé, o sea... perfecto, además es que tampoco le cuesta mucho a Miguel sacar esto, o sea, es muy bueno, aprende muy bien, y entonces pues yo qué sé, pues es un profesional, siempre sacarse estos temas pues tampoco le va a producir ningún trauma, no. Pues se lo saca en un momento y a tocar con nosotros y de buen rollo y lo disfruta como un cabrón. Yo creo que bueno, pues eso está bien. Vamos a aprovechar, vamos a poner otro tremita, que vamos a aburrir a la peña, tanta charla, vamos con otro tema de Slowboard, vamos con Vigilantes, coño, que me apetece a mí muchísimo oír ese tema, luego hablaremos también un poco de la historia. Venga, vamos con él. Universal. Bueno, pues continuamos aquí con la gente de Slowborn. Vamos a entrar a, bueno, pues hablar ya un poquito más de lleno en este Rock and Roll Rats, que sale finalmente a la venta el 25 de febrero con Fighter Records en su versión CD, y algo después, en marzo, sale en versión vinilo, edición limitada en dos colores, con Clifford Steel. Uh-huh. ¿Cómo surge...? Porque lo comentabas antes, Serra, el tema de, bueno, pues que el contactar con sellos, negociar con ellos y demás es una ardua labor, sí, es una cosa que, bueno, es una mierda, básicamente, lo resumimos, que es una puta mierda. Entonces, bueno, ¿cómo surge al final? Primero la parte de Fighter Records, ese sello subsidiario de Stream Music, de Rotten. Del Rotten. Uh-huh. Y bueno, luego ya posteriormente lo de Clifford, que bueno, eso es un, la, para mí que es loable lo que hace este hombre. Ahora hablamos de ello. Sí, pues, vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Exacto, pues a ver, todo, tanto lo de Fighter como lo de Clifford, bueno, pues esto se fue llevando un poco a la vez, porque yo me tiré buscando varios sellos, pues fuera, dentro, y entonces, bueno, pues yo sabía que había... Eso como Coco, ¿no? La exacto. Diferencia dentro y fuera. Dentro y fuera, sí, sí. Igual, fue paso a paso. Entonces, hubo interés por parte de Clifford desde un principio, lo que pasa que yo no estaba muy convencido de primeras, luego, porque claro, él solo edita vinilo, entonces luego pues salió lo de Rotten, lo de Fighter Records, además que había sacado material bastante interesante y claro, es un tío que tiene, que lo mueve muy bien el disco. Entonces, pues a Rotten le cuadró bastante. Y luego, pues el tema de Clifford, vimos que podía ser interesante la edición en vinilo y claro, pues un poco nos tiramos ahí adelante con ello, y porque, bueno, creíamos que era un buen disco y que además para el estilo de música que hacemos, un heavy tan clásico, pues el vinilo que está volviendo, pues sí, sí. Había que tenerlo. Entonces, bueno, pues se hizo esa inversión en el vinilo. Y bueno, ¿qué pasó? Que justo cuando salieron, sí, los vinilos, pues vino... Justo la semana... Vino el colega este, el COVID. La semana que sale el vinilo, que creo que es el día 10 de marzo o 9 de marzo, por sí, ahí, sí. Pues esa semana fue la que empezó el confinamiento. El confinamiento, sí. Y esa es la historia de... Ya está ahí se jodió todo. Y hasta ahí podemos contar. Entonces, bueno, pues... Sí, te voy a decir, además que en ese, justo en esa semana... de hecho, el confinamiento empezó un jueves, si no me acuerdo muy mal. A nosotros nos entregaban el disco, a Predicador, ese fin de semana. Así que el disco se tiró metido en un almacén, pues 3 meses. O sea, es que ni lo olimos nosotros siquiera. Yo recuerdo de... Pues fíjate, es que además recuerdo de trincar el vinilo vuestro, el porque fue en el concierto de la Entre Dars, de Seven, sí, Sister, que estuvo allí Mario. Estuvo Mario, que sí. Además los traía, pero calentitos. Claro, churros, es que... ¿sabes? O sea, que los acababa de pillar. Eso, sí, esas ventas son un poco, pues, las ventas extraoficiales por parte de la banda, porque ahí todavía no había salido oficialmente, pero bueno, nosotros, pues, algunas sí que distribuíamos, alguna copia. Y menos mal que hicimos eso, porque claro, si no... Sí, porque si no ¿qué? Se quedan ahí durmiendo meses. Pues, exacto, pues, para eso hemos venido, a ver si la gente se anima un poquito y apoya el material, bueno... Sí. Efectivamente, una vez más, desde aquí insistiremos a la gente, comprad música, comprad música... No es solo... Eso está muy bien explicado en el tema Rock and Roll Rats. Sí, sí, sí. O sea, está muy bien explicado. Os compráis el disco, os lo escucháis, os traducís la letra y así aprendéis un poquito. Que no viene mal. Hay que comprar música, hay que ir a los conciertos. Está muy bien decir que un concierto es muy caro, que es una pasta, y luego irte a chuzarte al bar de al lado y, bueno, que es loable, yo lo hago continuamente, como un campeón. Y que sepa la gente. Ya lo sabe la gente, o sea, no tengo ningún problema, pero que luego no me vengan diciendo que un puto concierto de 10 pavos es caro. O de 12 pavos es caro. O sea, ya sabes. El que quiere ir a un concierto va, y el que se quiere comprar un disco se lo compra. Nunca ha habido tantas facilidades para poder seguir este tema. Sí, pero es que en este mundillo luego todos somos muy heavy, todos somos la hostia, todos somos la bandera, no la ponemos, la llevamos. Los galones, sí, los parches, sí. Las tachas, joder con lo que pesan, que yo cuando me pongo el puto chaleco ya luego me duele la espalda, ya que estoy mayor, tío. Una persona mayor. Ya me lo tienes que pasar a mí, porque ya a ti eso ya... A ti que te den por culo. Ese me incineran a mí con los 3 chalecos, los 4 chalecos que tengo me incineran con ellos. El puesto del rastro, como digo yo. Bueno, que sepas ya yo, que yo el disco ya lo tengo, ahora solo me falta aprender inglés y traducirlo, solo me falta eso. Ya para el año que viene. Hombre, pero todo va... Yo me traduzco a las letras, diccionario en mano, ¿eh? Escucha, si yo, Google Traductor, tío. Mi inglés es una mierda, pero... Google Traductor, tío. Nada, pero es que yo no sé usarlo. Yo prefiero el diccionario, el Collins, diccionario español-inglés, inglés-español, tío. Es una puta maravilla, es una maravilla. Bueno, estaba yo ahí de crío con los discos de Iron Maiden, es lo que yo hacía. Coño, ¿no? Mira, ahora que lo dices, ¿sí? Yo tengo En los 80 me traduje todas las putas letras de todos los discos de los Maiden con el Collins. Sí, sí. Toma ya. Todas. Y además las tengo manuscritas. Sí, sí. Todas y las guardo. O sea, las tengo todavía. Y claro, te estoy hablando del último que hice algo así. Fue con el Fear of the Dark. Y todo eso lo tengo guardado. Sí. Manuscrito, me cogía yo mi Collins. A lo mejor algunas frases hechas son otro contexto, pero bueno, sí, sí, más imagino, o menos. Sí. Imagino que en mi traducción diría: este tío estaba borracho, sí, que seguramente lo estuviera también. No, ha mejorado, ha mejorado. Ahora ya yo en el 2020, ya con la bata de Federico Lupi y el monóculo, ya se sienta, ¿sabes? Y ya lo hace de otra forma, ya es más metódico. No, no, vamos. Yo sigo con mi. Hombre, sí es cierto que algunos libretos me tengo que coger la puta lupa. Porque bueno, ya ahora, ni con la gafa lo leo, no, ¿sabes? Sí. Pero bueno. Ahora directamente pones en YouTube tal disco de Maiden traducido al español y pero eso, eso no mola, mola más. Esto es sangre, sudor y lágrimas. El coño, metal para que si lo trabaja, ¿no? Somos heavy, coño, hay que hacerlo a lo grande. Me cago en la puta. Bueno, pues sobre el estilo en que en el que os desenvolvéis. De verdad. Yo, yo he podido leer todo tipo de cosas, algunas de ellas curiosas, incluso graciosas. Seguro. Sí, sí, además que me sorprende. Que sí, cuéntanos. Hombre, pues hasta comparar con Twisted Sister. Ah, pues muy bien. O sea, curioso. No, no, pues mira, esa referencia no me había llegado, lo de Twisted Sister. Sí, sí, no, es una. Y eso. Porque, no sé, ¿quién? Porque la voz no recuerdo, es que no me apunta la página. Hostia, tío. Pero sí, porque la voz le recordaba mucho a Dee Snider. ¿Pero sí. cuál? ¿La de Juan Carlos? La de Juan Carlos. A Dee Snider. Sí, entonces, hombre, a ver, vamos a ver, que cada uno escucha los discos en las condiciones que lo escucha. A lo mejor lo está escuchando totalmente pedo o totalmente abducido. No lo sé, es curioso porque a mí sí que me gusta ese tipo de cosas, leer diversas críticas de los discos y tal. Y sí, cada cosa sí, claro, de además es muy curioso. Si es cierto que un disco a cada uno le evoca la música muy subjetiva, exactamente, o sea, que eso es un, pero es curioso ver la diferencia abismal de cómo puede cada uno percibir esa música. Y sinceramente, o sea, llegar a leer eso de joder, tío, madre mía, yo no estoy escuchando el mismo disco, tío, o sea, esto me han engañado. Con el que me han pasado a mí no. Solo le faltó decir. Sí, sí, no a Dee Snider, pero en el Stay Hungry, ¿eh? No en los demás. Sí, sí, es una cosa curiosa. La verdad es que sí, curioso. Sí. De todas formas, yo creo que todo esto viene por esa obsesión que hay en todos los medios por etiquetar a las bandas. Sí. Algo que, bueno, los que me conocéis sabéis que soy absolutamente enemigo de ello. O sea, porque me parece que es un estilo de borreguismo en el que no deberíamos entrar nunca dentro de nuestro género, que es un género puro. Yo me pierdo ya dentro de claro, es que es imposible, ¿no? Pero en todos los medios, en todas las páginas, en todas las radios, en todo se intenta siempre, y esto se parece nada, y esto se... No, joder, macho, no. O sea, de hecho, yo personalmente pienso que indudablemente vosotros bebéis de distintas fuentes, fusionáis dentro de vuestro estilo distintas influencias que tenéis, pero joder, con un estilo propio. Estilo propio que sí es cierto que a lo largo de los próximos trabajos, según vayáis desarrollando, se irá definiendo más. Eso está claro. Pero yo sí veo desde el principio un punto propio, original. O sea, es que si nos pone. A ver. Si es que esto es para. Si lo desarrollo ya me vuelvo loco. Entonces no me voy a meter más. A mí me sirve de mucho porque yo cuando hago los temas sí que creo, bueno, esto me suena a una cosa, me suena a otra, pero luego es lo que tú dices, es muy subjetivo. Hay gente que le puede recordar otras cosas. Entonces sí, me parece curioso. Pero vamos a ver. Interesante escuchar las opiniones, ¿no? Pero son opiniones personales. Lo que no se puede hacer es una opinión. Que ya no sea que sea fuera de lo personal. O sea, que ya te etiqueten dentro de una etiqueta. Ajá. Y que la gente ya piense que eso va a ser lo que va a escuchar cuando compre un disco. Es que yo siempre he pensado que eso es un puto error. O sea, porque una etiqueta lo que hace es predisponer a la gente. Sí, sí. Si tú lees una crítica en una página web de un disco y ya estás leyendo, que es que a mí me recuerdan a Dee Snider aquí, joder, la madre. Aquí la New Wave of British Heavy Metal, aquí no sé qué, no sé cuánto. O sea, porque realmente además con los que más os unen. os definen, es como pues un grupo que intenta recrear esa época dorada, la New Wave of British Heavy Metal. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco, eso. o sea, en absoluto. O sea, que no, es más que eso, hay más. Yo creo que es heavy metal clásico y con muchas variantes y muchas maneras de... Es que es muy diverso, no es, pero no es algo lineal. ¿Sabes lo que pasa con esto? Que hoy en día la mayoría de bandas de heavy metal, sobre todo las que salen ahora, ¿no?, tienen unos sonidos, o sea, practican un estilo muy... Se centran en una cosa. Se centran en la new wave, o se centran en el speed metal, o se centran en, no sé, algo más hard rockero. Entonces, es lo que tú dices. Si hay gente que lee que, yo que sé, que este disco es rollo new wave y empieza a escuchar temas como Clever Than You o Head in a Box, que son más rockeros, va a decir, es que esto no es new wave, esto no... Entonces... Lo mismo le va a pasar si alguien se espera un disco de speed metal o se espera un disco así más true. Entonces, no sé, para mí siempre ha sido complicado definir la banda, pero también muy fácil, porque es heavy metal, como se ha hecho en los 80 y los 70. Clásico. A lo entonces, mejor un tema te puede sonar más a Black Sabbath y otro te puede sonar más a Iron Maiden o a Queen Rice. Claro. Pero, pero entonces no te da a ti la sensación de que hay algunos medios. Sobre todo ya en el nivel profesionalizado ya de la radio fórmula o demás, en el que a lo mejor cuando hablan de un grupo y lo etiquetan, como dice el Yayo, este grupo me ha sonado a esto, es porque solo han escuchado un disco, una canción del disco, seguramente, pues seguramente una o dos canciones de ese disco. Sí, porque si no tiene explicación, macho. Sí, bueno, es que a ver, también hay que decir que dentro de España no he leído muchas críticas del disco, o sea, la verdad, ya por fuera sí. Fuera de España sí que he leído más críticas, pero bueno, no me, o sea, la verdad es que este caso de Twisted Sister no lo conocía, pero por lo general las críticas, yo creo que sí que lo han escuchado, pero bueno, no te sabría decir. En otros casos, pues bueno, pues habrá de todo. Hombre, o sea, de otra forma yo siempre diré lo mismo y ahí estoy de acuerdo con Bender totalmente. En el 90% de las páginas, cuando hacen una crítica de un disco, lo acaban haciendo o por compromiso o por lo que sea. Escuchan el disco una vez y ponen cuatro chuminadas. Yo cuando leo una crítica de un disco, que son cuatro párrafos, digo, este tío no vale un pedo. O sea, no se escucha el puto disco ni de broma. O sea, yo me acuerdo cuando nosotros hacíamos las críticas de los discos en togimetal.com. Coño, o sea, yo me escuchaba el disco 5, 6, 7, 8 veces antes de ponerme a escribir sobre ese disco. O sea, tenía que tenerlo escuchado, no, es reescuchado. Que hasta un disco hasta que, joder, claro, lo interiorizas y tal, no es solo escucharlo una vez o dos. Y es un disco que no puedes decir, venga, me lo voy a poner que voy a hacer una crítica. No. Tienes que estar en el momento de escucharte ese disco porque realmente te apetece escuchar. O sea, es una cosa... Y yo cuando leo críticas de estas, es que me despollo. No, y no es por tal, pero es que... No, porque hay gente que imagino que a lo mejor tienen que hacer un huevo de críticas y, claro, y no dan abasto y yo qué sé, tío. Sí, pero bueno, es que esto no es una fábrica de churros, tampoco. Porque claro. Eso al final son críticas que no reflejan la realidad. No, claro. Realidad de lo que está claro, de lo que realmente, sí. O sea, el trabajo, el esfuerzo de una banda... Años de curro, ensayos, sí. Pagarte un puto estudio, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, sí. Para que luego un tío te llegue, se ponga el disco, venga, joder, este tema me suena, este me suena tal. Bueno, pero ya yo, eso todavía, porque hay críticas que la mitad de lo que hay escrito es un poco la descripción promocional que les da el sello. O sea, que la historia, en plan, se forman en el 2015 porque no sé qué, no sé cuánto, luego entra, ¿sabes? En plan... Te meten como tres párrafos de lo que es la historia y luego rellenan pues este tema... Un copia-pega y dos detallitos. Sí, sí. Vale. Pero bueno... Madre mía. Bueno, vamos a dejar ese tema ahí porque como sigamos yo hasta me cabreo. Pero bueno, yo lo que reitero, para mí pues es un estilo propio que yo estoy deseando poder escuchar, lo que, bueno, hablaremos luego también de qué es lo que estáis preparando para el futuro, porque realmente yo creo que ese estilo se va a ir asentando además y es un estilo propio. Suena Slowborn, no suena a Twisted Sister, ni pollas en vinagre. Es que Twisted Sister es curioso, ¿eh? Tela. Bueno, bueno, ¿para cuándo vais a hacer el disco de villancicos entonces? Es como, yo que sé, es como si te dicen que la voz de Dani de Rancor suena, yo que sé, al de Was, al Black y Laure. Sí, yo pues que igual, sé, claro, pero, pues lo mismo. Eso lo leí en una crítica, de Dark Future. Lo dijo uno, que se le parecía. ¿A Dani, a Black y Laure? Sí, sí, sí. Joder, macho. Yo es que he leído de todo, o sea, es que tampoco... No, De hecho, yo reconozco, además que no soy muy amigo, no suelo leer ninguna crítica y tal, pero bueno, cuando hay alguna cosa así, pues sí me meto. Y en el caso vuestro, pues sí me metí en su momento a leer como curiosidad, porque me resultaba interesante ver qué opinaba el resto de gente y tal, y me despojaba de risa. Es que además este disco es tan diverso en estilo que claro, ha generado pues todo tipo de opinión respecto un poco a la música que hacemos, o sea... Lo que dije, gente que le sonaba muy americano, que sí hard rock, otros que sí new wave, o sea, no sé. Entonces, es un poco debido a la diversidad estilística. Pero cuando es una amalgama de estilos, fusionada con un estilo propio, mira, coño, es que es sencillo. A mí siempre cuando me preguntan esto, pongo dos ejemplos muy claros, que yo qué sé, piensas en grupos como Judas, como Acet, como Riot, incluso Barón Rojo aquí, que eran bandas que... Te hacían un tema rápido a doble bombo, pero te pueden hacer un tema más rockero o un tema, no sé, en grupos que tú escuchas su carrera y han hecho de todo. Entonces, un poco lo que nosotros hemos querido hacer. O sea, tú piensas en Aces y tienes el Fast as a Shark, pero luego también te meten la de Burning o te meten, yo qué sé, temas como Midnight Mover, que es más hard rockero. O sea, entonces, es un poco lo que hemos querido. O sea, nosotros siempre hemos tenido temas incluso que han sido AC/DC, no ahora, claro. Con el tema este que ahora todo el mundo dice que suena muy AC/DC. Sí, ya sé cuál dices. El, joder, no me acuerdo cómo se llama, que lo hemos puesto aquí. Sí. Pero bueno, el. No sé, el primer. No, AC, el primer avance trabajo. Sí, sí. De Motherfucker o de su puta madre, que no me acuerdo cómo se llama. El último sí, que suena muy AC/DC. Nos ha jodido. Si es que AC en su discografía tiene muchísimos temas que suenan AC/DC. Pero por ejemplo, yo que sé. De toda la puta vida. Por ejemplo, Judas Priest, pues, ¿qué tiene que ver, yo que sé, un The Sentinel con un Painkiller o con un Living After Midnight? Pues fíjate. Es un poco lo que hemos querido reflejar. Cualquier tema del Turbo, tú, ahí, fíjate. Sí, no, Judas Priest, yo creo que es el mejor caso así de decir, joder, es que tienen unos discos machos que pero, no... Pero creo que siempre ha sido heavy. Había mucho, ¿sabes? Sí, sí, diferentes maneras de entenderlo, pero siempre ha sido heavy metal. Entonces, lo que yo siempre he buscado con esta banda es, dentro de todas las posibilidades que ofrece un estilo como el heavy metal, el rock duro, pues intentar abarcarlo todo, pues no sé, para que el disco suene un poco fresco, haya un poco de originalidad y la gente no siempre esté escuchando el mismo tipo de canción, que creo que es, a mi gusto, es una cosa que está fallando un poco muchos grupos nuevos que practican un sonido y lo explota muy bien, pero se quedan en ese sonido y no... A mí al menos no me parece tan interesante solo hacer un tipo de canción. No, es que luego te limitas a ti mismo, además. Claro. O sea, que nosotros como músicos no podemos decir, venga, todos los temas es heavy metal. En el caso de Acep, por ejemplo, si tú pones a los chavales de ahora que están empezando a escuchar heavy metal y pones los primeros discos de Acep, le pones en continuidad los primeros discos de Acep y después de golpe y porrazo, sin decirle nada, le pones el disco que sacó con David Rees, ya a lo mejor dicen que no son Acep. Claro. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, Maru Hey veterano te dirá que tampoco es hace. No, pero bueno, es que no es hace. Claro, pero bueno, pero es para mí no es hace. Claro, pero sí, lleva el sello, pero no tiene nada que ver. Pero es lo que te digo, que cambiaron ahí también, que en ese disco cambiaron de estilo, que aparte de hacer lo que hacían, también eran, podían hacer otras cosas, no, ¿sabes? Aunque a ver si nos metemos ya a desglosar discos de tal, pero para mí ese disco no tiene ninguna canción que sea hace, ninguna. Ni la más mínima. O sea, ¿Pero quién componía los temas? ¿Lo componía? Pues en ese momento, yo creo que Wolf Hoffmann, que es el que ha marcado siempre el sello ACEP de toda la puta vida, no estaba. Entonces, malo. Malo. Pero estaría Peter Bates. Sí. ¿Y qué? Como si estaba Norman Bates. Hombre, estarían de acuerdo en hacer ese tipo de música, es lo que te quiero decir. Bueno, yo creo que fue un intento en el mercado americano. Esto es sencillo, vamos a vender en América porque era el momento de intentar vender en América. Pues como igual que hicieron Judas Priest. Con Painkiller. No, con el Turbo. Con el Turbo, fue súper descarado, además. A vender en América y a tomar por el puto culo. Y vamos a meter un sintetizador aquí a martillo. Y en su día fue muy criticado. Y cuando, claro. Pues cuando cambiaron de batería con el Scott Travis, le metieron una velocidad que te cagas a los temas, que o sea, eso parecía que me era. Me acuerdo perfectamente cuando la escuché por primera vez en la radio, la de Painkiller, y digo, madre mía. joder. Se nota que ahí el thrash metal estaba muy arriba. Sí, sí, sí. Y ahí abrió un camino brutal para todas las bandas. Sí, sí. Claro, pero que en este caso, en el caso de lo que dices tú de la banda Slowbore, pues sí es cierto que es, como tú bien dices, una amalgama. Es una amalgama bien no se va ensamblada, efectivamente, y no generando para mí un estilo propio, que es para mí lo fundamental, y no se va moldando a la moda como en este caso las otras bandas. Bueno, mira, vamos a seguir, que si no al final se nos va el tiempo y no terminamos de todas las cosas que tenemos que hablar. Lo que para mí sí tiene un regustillo magnífico ochentero es el logo, que si no me equivoco es obra de Javier Pastor, ¿no? Eso es. Bueno, ahí está el logo, sí, contentos con él. Fue de lo primero que salió, la verdad. Nada más pensar el nombre, pues llamé a Javi y bueno, pues ahí nos sacó el logo y esperamos utilizarlo en futuras la entregas. La verdad es que además para mí ese regustillo ochentero que mola un huevo, o sea, está muy guapo. Vamos un poquito con el tema de las letras. Habláis de distintos temas, pues yo qué sé, como seguir en pie en la lucha a pesar del puto podrido sistema en Still in the Fight. El ensalzamiento de nuestra cultura metalera en Metalist. Sí, sí. Tema al que yo en un programa le cambié el nombre, no me acuerdo cómo cojones le puse. Pero fue un... Sí, Clever Danju le llamaste. Que te llamaste de no, le puse un nombre que no... Era otra cosa, sí, sí. Sí, sí, un nombre nuevo totalmente, que creo que es el próximo single que va a sacar Slowbore. Voy a tener que recuperar el programa y así me inspiro para una letra nueva. Madre mía. Y ya está. Madre mía. Ya lo vamos a escuchar por curiosidad, a ver qué nombre le dio. Sí, además lo buscaremos. Una radiografía perfecta de las cloacas del mundillo del metal en Rock and Roll Rats. Ajá. Una advertencia de lo peligroso que es para nuestra intimidad y seguridad el uso de las redes, internet y demás en vigilantes. Bueno, pues ¿cómo elegís los temas sobre los que versan las canciones, las letras sobre las que versan las canciones? ¿En qué os basáis? Bueno, básicamente en el disco todas las letras son tuyas, Serra. Sí, bueno, pues lo de las letras tras mucha reflexión y trabajo, no te puedo decir, o sea, yo nunca había sido letrista hasta ahora, entonces pues un poco por las cosas que me inspiran el día a día. Yo, para hablar de temas fantásticos y todo esto y en rollo medieval, pues no, nunca ha sido más lo mío. Siempre me ha molado el rollo de las letras sociales y bueno, pues es un poco lo que me inspira en el día a día. Entonces, también, bueno, me gusta hablar de un poco de temas relacionados con nuestro mundillo del heavy y del rock o algunas experiencias. Pero cosas cercanas realmente. Sí, cosas cercanas. Cosas reales, vida real, nada de fantasías. Sí, y además si se puede hacer un poco de crítica social, aunque esté un poco soterrada y no sea tan evidente, porque claro, lo que tú decías, para entender un poco lo que se está diciendo de esta crítica que se hace en las letras, hay que leérselas, traducir e intentar pillar un poco el mensaje, ¿sabes? Que no es, tampoco es un panfleto ahí tirado que lo vas a entender a la primera, es un poco, la crítica va un poco soterrada. Pero bueno, eso es un poco lo que a mí me inspira, que sobre todo el día a día y las letras sociales nunca van a faltar en esta banda. Que realmente es lo que he pensado yo siempre toda la vida, que el metal está para eso. O sea, el metal es una música que nació de la lucha, de la reivindicación, y bueno, pues que quizá durante muchos años se perdió también eso. Sí, yo soy muy... El mundo fantástico, maravilloso, Tolkien y demás, que está muy bien, muy bonito. Y el satanismo. Eso, satanismo. Bueno, ese mola, ese a mí me mola. Sí, mola. Sí, a mí también. ya está muy visto. Ya. A mí también, pero quizás para una banda de heavy... Para esta banda claro, no me sale tanto. Sí, no, aquí no pega. Pero yo siempre, vamos, yo por lo general siempre voy a estar apoyando en lo de hacer letras sociales y hacer crítica y dar un mensaje, o sea, un mensaje completo y que la gente pueda ver un poco, no sé, además de escuchar música, pues leer un contenido que, bueno, pues pueda ser interesante, pues para hacer una reflexión sobre el mundo que vivimos. Para que la gente reflexione, efectivamente, que bueno, es una oportunidad siempre, tienes una banda y el poder mandar un mensaje para que la gente, bueno, pues piense un poquito en vez de simplemente evadirse, bueno, pues yo creo que es un factor social realmente importante e incluso fundamental, vamos. ¿A poner un temita? Venga, vamos a hablar. Venga. Vamos a poner... Así voy al baño. Venga, pues el que me digáis, chicos. Pues mira, ya que estamos hablando de variedad, vamos a poner Head in a Box, que es el tema más diferente que hay en el disco. Y bueno, pues ahí está. Venga, vamos con él. ¿Dónde está? You shouldn't have done that. Becoming a traitor. The play was so bad. We knew your intention. Vamos, chicos, seguimos adelante con la gente de Slow Bar. Bueno, lo que decíamos, Serra, si esto lo escucha alguien, dice que sois los White Snake. De España, tío. Es un tema más blusero. Claro. Dicen que Juancar es el nuevo Coverdale. El David Coverdale, sí. Bueno, pregunta obligada es cómo os organizáis a la hora de los ensayos, agenda de conciertos y demás, teniendo en cuenta que todos los miembros de la banda estáis inmersos en distintos proyectos, aparte de Slowborn, tú Serra estás en Rancor, Jorge uh-huh. estás en Rancor y en Roar, Mario está en Roar, el Galán Coello está en Agresiva, Juan Carmen Metal Legion y ahora en Predicador. ¿Cómo cojones la hacéis, machos? Nos hemos fijado un día, yo creo que es el domingo, y que nos coincida todo más o menos bien. Y es el único día así que podemos quedar los cinco. Y bueno, si se puede algún día también entre diario, pues también. Es complicado compaginar. Claro, todo el mundo tiene sus bandas sí. y sus proyectos. Pero bueno, se intenta. O sea, no ha sido fácil. Esto siempre es complicado con todas las bandas, porque mucha gente tocando en muchos sitios y bueno, pues... Es un trabajo duro. Y bueno, también lo bueno es que como ensayamos tres de las bandas, ensayamos en el mismo local. Claro, pues entonces eso facilita también. Eso sí. Sí, claro. Pero bueno, no deja de ser pues cada día con una banda. Sí, sí, sí. Es estar toda la semana metido en el metal. Sí, o sea, totalmente. Directamente. No desconectamos nunca. Jamás, o sea, y bueno, pues eso es lo que realmente es loable, ¿no? O sea, el amor a esta música, a este rollo, a la música en realidad, es decir, bueno, y según la que está cayendo, seguir ahí, pues, a piñón fijo, sí, sin decaer, vamos, que me parece absolutamente loable. Por desgracia, no habéis podido presentar todavía en directo oficialmente Rock and Roll Rats. De hecho, la presentación iba a ser el 19 de septiembre, junto con... Los hermanos de Agresiva que presentaban su nuevo trabajo también, El fin de la razón, pero bueno, por los motivos que ya todos sabemos, que no vamos a entrar porque estamos hasta la polla de oírlo y de por todos lados, pues no ha sido posible. Lo cierto es que el último bolo que disteis fue en junio de 2019 junto a Predicador en We Rock. ¿Ese fue el último, el del Skull? Sí. ¿O fue ese el último? El del Skull fue anterior. Es verdad. Sí, ese fue el último bolo junto a Predicador y... Evil Tormentor. Un verano ahí en la We Rock y bueno, pues también contentos del resultado. Pues ahí empezaba un poquito, creo que ya el tercer bolo o cuarto con Juan Carlos, no lo sé. Y bueno, pues desde ahí que no... Bueno, ¿qué te voy a contar? Y además, curiosamente, fue yo creo que el último bolo que se dio en la We Rock. Sí, eso es cierto. Creo que sí, sí. Fue el último, sí. Bueno, y la despedida de lo de Angra... Lo de Angra fue después... Sí, fue después. ¿Fue después? Fue después, lo de Angra fue después, que estuve yo también. Sí, estuvimos ahí colaborando. Así que era un tributo, ¿no? O algo de eso. Sí, un tributo a André Matos. Sí, que lo montó José. Gente de Arwe, José Garrido lo montó. Participamos por ahí también, Jorge y yo. Y Vasco también estuvo, sí. Sí, sí. La verdad es que, bueno... ¿Tenéis en mente retomar lo de la presentación o es que yo creo que no merece ni la pena planteárselo, vamos? No, mira, te voy a ser sincero y ya un poco se lo explico a toda la gente. Nosotros ahora mismo no estamos ensayando los temas del disco, casi. Estamos ya pensando, estamos haciendo temas nuevos. Entonces, con eso te digo todo. Cuando esto se abra y haya la posibilidad de dar conciertos, pues volveremos a trabajar, a ensayar los temas del disco, si preparar un set y todo esto. Pero ahora mismo, pues no podemos pensar en tocar en directo. Incluso teníamos versiones pensadas y todo esto para este día. Pero bueno, la cosa se fue al traste, como todo el mundo sabe. Y bueno, pues ahora a seguir haciendo material nuevo y punto. Sí, porque realmente, además lo que estabais comentando ahora mismo, vosotros seguís ensayando los domingos, sí o sí, la verdad es que es como tiene que funcionar una banda, básicamente. Es el mejor momento ahora mismo para hacer temas nuevos. Efectivamente, entonces, la hora de trabajar en esos nuevos temas... teniendo en cuenta que, bueno, pues este Rock and Roll Rats son temas que traías tú, Serra... Sí. Compuestos al 100%, además de años de ir componiendo y guardándolos y tal. ¿Cambia la dinámica de trabajo con esta formación estable que tenéis ahora? Sí, va a cambiar, sí, sí, sí. Sí, de hecho, uno de los temas que estamos ensayando es de Juan Carlos. Sí, en este, ahora mismo en el próximo disco que hagamos, o bueno, el formato que sea. Ahora mismo yo siempre he tenido la puerta abierta que otra gente traje sus composiciones a la banda y participar más. Entonces Juan Carlos ha compuesto un tema, vamos a meterlo también, Mario también va a meter temas, yo estoy aportando evidentemente, así que sí, va a haber novedades en ese aspecto y yo muy orgulloso de que gente que, joder, con tanto talento, que ha demostrado ya bastante, pues quiera poner su granito de arena en la composición y hacer un mejor disco y mejorar. Indudablemente va a enriquecer totalmente. Claro. O va a enriquecer totalmente. Tenemos por ahí una llamadita. ¿Quién será? Sí, ¿qué pasa? ¿Quieres? Es que el Bender se pone muy serio cuando sí, coge el teléfono. Parece sí, hasta... Joder, ya ves. Bueno, pues... Nada, que estoy, que a ver si sigue el Yayo, que estoy hablando contigo por teléfono, pero, está entrando todavía. Pero si es que habla tan alto el Bender que es que no, vamos. Con vale, pues nada, pues... Aunque ya te coja de cuerda, ya. Es que el Bender y la tecnología... No. Bueno, pues lo que decíamos, realmente, el que entre gente nueva a la hora de componer enriquecerá totalmente a las composiciones de la banda, indudablemente. Sí. Además es que es también más fácil avanzar de esa manera, porque descargar toda la composición en una persona, pues también te fuerza a ti a hacer las cosas y quizás a apresurarte un poco. Entonces, oye, pues es mejor, que cuanta más gente trabajando y aportando ideas, mejor. Y yo siempre, aunque este primer disco me lo comí yo solo... Pero siempre he estado abierto en que se podía componer. Bueno, pero si eran los temas que tú ya tenías. Claro, que además yo creo que es también distinto. Tú son eran temas que llevabas trabajados durante tiempo. Hay algunos temas que también nacieron después de tener el disco, o sea, después de llevar el grupo. Temas como Head in a Box o Clever Than You salieron al final de todo. Ajá. Fueron los más tardíos y... Pero bueno, que perfecto. O sea, yo estoy muy contento con que los demás aporten. Escucha, Serra, a ver qué tiene que decir al respecto de todo esto, ¿sabes? El señor Mario, que le tenemos aquí al teléfono. ¡Ey, Mario! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, hombre? Muy bien, ¿qué pasa, Serrano? Vaya chapa que estaba saltando la verdad. Sí, bueno, así ya llevo un rato, ¿eh? No sé si la gente va a aguantar tanto. La verdad es que es un lujo para entrevistarle, macho, porque no para de hablar. Sí. No, desde luego. Y si os vais a mear a tomar una birra y volvéis, sigue, ¿eh? No, ya lo hemos hecho, ¿qué te crees? Pues nada, ahí le dejáis hasta mañana pasado, ¿eh? Le dejamos la luz encendida, la calefacción puesta y solucionado. Sí, escucha, Mario, bueno, yo estoy como tú, yo estoy deseando, macho, mañana ya meterlo en higos para enterarme de lo que ha dicho, ¿sabes? Sí. Pues no sería, Hay que aprovechar, tío, que te dan la oportunidad. No es tan fácil ahí meterse que te hagan una entrevista, tío. Pues hay que aprovechar, tío. A dar la chapa, a dar la caca, todo lo posible. Sí, que sí, Serra, tú cuenta todo lo que tienes que contar y más. Bueno, Mario, cuéntanos, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas actualmente? Pues bien, tío, aquí estamos sobreviviendo un poco como todos, ¿no? Intentando cuidarnos lo más posible. Bueno, uno más que otro. Yo paso de cuidarme. Yo ya a estas alturas me da lo mismo. ¿Tan cerca ves ya la sombra de la montaña? No, si voy a enterrar a todos, no os preocupéis. Si voy a enterrar a todos, no tengo ningún problema. A Ozi no. Ni ese ni al del programa ese del ador, del saber y ganar. Ese tampoco. Ojo con Ozi que... No, ese no ese al final me entierra a mí el cabrón. Está sacando delantera, sí. De hecho, fue Lemmy, ¿no? El que dijo que sí, fue Lemmy el que dijo algo así como que bueno, que él nunca moriría después de Ozzy. Pero pues mira, cabrón. Sí, fíjate. Eran muy colegas además. Sí, claro. Lo dijo como en plan de coña, tal, no sé qué, no sé cuántos, y mira, el cabrón, macho. Se iban los dos de juerga ahí al bareto de... Al Rainbow. Sí. ¿Has estado, no, Mario? Yo he estado, tío, muy guay el sitio. La verdad que muy guay. Oye. Me presentó, estuve con el Catón ahí y la verdad es que me presentó hasta los cocineros, tío. Oye, Mario, una cosa que... La sala roja esa, donde firmaba los contratos, me contó la gente de los 80. Imagínate, o sea, la madera tenía más cocaína que barniz. Que los baños del Congreso. Joder, imagínate, lo que salía de allí. Oye, Mario, una cosa que no nos ha quedado clara aquí, ¿de qué equipo eres, tío? ¿Qué pasa? Yo soy abonado del Rayo Vallecano. Ahí está. Como usted. Pero en mi contra o en mi descarga también tengo que decir que de los grandes soy bastante vikingón. Decías en tu contra, ¿no? Bueno, depende de para quien lo mire. Sí. Ya sabes que yo soy... Bueno, era ya a mí el fútbol, ya me la trae el pairo. A mí como bueno, si, sí. Como, si se, vez, como si se mueren todos, me la sudan totalmente. Y la primera división, la liga hasta del banco, también de hecho yo me di cuenta hace no demasiado, que me puse por curiosidad a mirar la alineación del Atleti y con ese 4, macho. Sí, Conocía cuatro y este quién es, y este, esto ha salido. Entonces se quedó con Julio Salinas y López Ufarte. De hecho, me hacía gracia porque viendo el 24 horas de la 1, viendo las noticias y tal, las noticias que ponen abajo, pasó una ese diciendo: el jugador del Atlético de Madrid, Hal Franklin, está enfermo de coronavirus. Y yo, ¿ese quién es, tronco? O sea, ni puta idea de quién era, y me la suda, que sigo sin saberlo. Como si se ha muerto, que también me la trae el pairo. Estoy contigo. Totalmente. El fútbol es muy malo, Mario, muy malo. Sí, es verdad, tío. Odio eterno al fútbol moderno, eso es verdad, ¿eh? Ay, qué bien, sí, qué bien. Verdad. Qué bien dicho. Qué bien tirada esa frase, ¿eh? Qué bien tirada. Sí, sí. Pues nada, Mario, lo último que estamos hablando ahora mismo, antes de que entraras, era sobre el tema de del nuevo trabajo en lo que estáis inmersos ahora, de preparar temas nuevos. Sí, bueno, unos más que otros, ¿eh? Porque... Eso, bueno, es que eso es como los pimientos de padrón, unos pican y otros no. Sí, yo la verdad es que durante toda esta pandemia, cuando se empezó a poner fea la cosa en la segunda ola, porque ya hay que hablar por olas. Sí, sí. En la segunda ola... ya no me quise meter en locales cerrados por propia decisión, y nada, y yo estoy trabajando desde casa. Los compis están yendo al local, preparan los temas y yo en casa pues me los escucho, me los voy sacando y ya los pondremos en común. Más te vale, más te vale. Así vamos. Bueno, yo también estoy componiendo por mi lado en casa temas, los voy mandando. Claro, es que eso es lo que hablábamos antes, que bueno, realmente en esta ocasión pues bueno, pues ya más con una banda estable como estáis ahora mismo, una banda con, bueno, pues además los miembros con la calidad que tenéis actualmente, que es lo que estamos hablando, una banda además solvente, pues ya no es solo un trabajo solo de Serra a la hora de, claro, de estar componiendo, sino que estáis todos ya involucrados también en ese proceso compositivo. Si es que además, tú date cuenta de una cosa, Yayo, tú fíjate que es que todos ellos en sus bandas propias tienen esa faceta compositiva, o sea que realmente todos solo pueden aportar después aquí. Claro, lo que pasa que al final es curioso, porque yo, por ejemplo, que vengo de Roar, que quizás sea la banda más extrema de todas las que compartimos, mis temas quizás son los más hard rockeros o más onda silicio, incluso alguno con toques más out que los del resto, que es curioso, pero la verdad es que sale así. Hombre, bueno, también un poco, claro, Slovan es una oportunidad para salirte un poco de lo tibio que haces con tus bandas, entonces, bueno, normal. Claro. No, es que ahí sí que realmente dar rienda suelta también a tus influencias de toda la vida, o sea, tú siempre has sido un fanático del metal ochentero, un fanático de los Maiden, por ejemplo, si no me acuerdo mal. O sea, Por supuesto, pero también me fanco los discos de Journey, o sea, no tengo hilos de Toto, o sea, que te quiero decir que yo le pego a casi todo, desde Bolt Thrower hasta, yo qué sé, pues es que ya digo, hasta Johnny, que está escuchando esta mañana, ¿sabes? No, además eso es una forma de enriquecer los oídos y aparte pues de abrirte la mente a la hora de componer también. Sí señor, aunque al mando no deja de estar el Serra, eso también es verdad, el jefe es el jefe, se lo tengo que decir, que si no luego me regaño. Y que no me entere, no hace falta, que os ponga firmes a todos. Qué pelota. calla, comelao. ¿Qué pasa, que no has cobrado este mes todavía? Bueno, pues nada, señores, que voy a ver si hice algo también yo, ¿no? Qué jodido, macho, qué bien vive. Nosotros aquí a... Escucha, mándanos un globo para acá. No, esa mala costumbre. No hay que pedir ni a eso, globo, que está ni feo, tienes toda la puta razón. No, yo eso es nada. Estamos con Mario ahí. Sí, señor, no compréis, señores, gente global, del metal, no compréis al puto Amazon de mierda. La explotación del siglo XXI. Pues sí que sí. No compréis nada, ni al puto AliExpress, ni esas mierdas. Tienes toda la puta razón. Cotizando fuera de España. La gente trabajando sin contrato. O sea, que eso te lo digo yo, que sé cómo funciona esto, que estoy metido en esta mierda. Una vergüenza, sin nada. Nada en absoluto. Poniendo la gasolina, poniendo el coche, la bici, lo que haga falta, para que cuatro hijos de puta se estén haciendo multimillonarios. Amazon, que te den por pagando impuestos fuera. O como mucho, lo más cerca de Irlanda. Irlanda. Como o sea, lo más cerca de Irlanda. Que tiene cojones. Apoyar al comercio local. Joder. Exactamente, ir a comprar. Aunque sea, robad en el comercio local. Que por lo menos es algo local. No, lo digo de coña. No, el Corte Inglés hay que quemarlo. No hace falta que lo compre la gente. Si lo pueden robar en Aznar, en el Corte Inglés. que lo roben en las grandes superficies, que no les pasa absolutamente nada y, no, y hacen un favor. Pero hombre, que sí, si ahora compra comida, no ganan, igual. O sea que... mejor a Bar Manoli o a Bar... Indudablemente toda esta mierda se ha cargado todo el comercio pequeño, la tienda de barrio, todo a base de especuladores de mierda. De el hijos de puta, hermano. Capitalismo de mierda. No compréis en Amazon. Amazon, mierda. No compréis en Amazon jamás. Exacto, en vuestra sí, puta señor. Vida. Ya hay yo, que acabar con sí, ellos. Bueno, no te, pues te daría un abrazo, pero ahora no bueno, puedo. Se lo damos no te preocupes, nosotros. No lo daremos. Y nos traeremos una birra para celebrar que Amazon se hunde. Porque exacto. Lo vamos a hundir entre todos. Bueno, no compréis a estos cabrones. Yo no bebo, pero me guárdame la birra para cuando... En vez de Amazon segunda, cuando el capitalismo... No te preocupes, no te preocupes. Ahí ya me la bebo. Sin alcohol, yo me bebo una sin alcohol contigo y luego ya me tomo cinco con alcohol, no pasa nada. Una, perfecto. Yo me tomo una báltica rusa a la salud. Perfecto, perfecto. Di que sí, Mariette. Bueno, me quito la capa de Lenin, ceno y nada. Que un abrazo a todos, tío, y un placer como un siempre. Abrazo y... Un abrazo grande, muy grande, tío. Mario. Un abrazo vale, a todos. Cuidarse todos. Venga, adiós. Mario, crack. Hasta luego, tío. Hasta luego. Pues nada, seguimos ahora ya sin Mario, magnífica entrada del hermano Mario, y bueno, pues vamos a ir cerrando un poquito también la entrevista. Una de las cosas que me queda a mí, antes hemos puesto Vigilantes, sí, tema sí. Cantado en castellano, ajá. Bueno, como todos sabéis perfectísimamente, Slowborn, bueno, pues su disco es cantado en inglés. ¿Pero tenéis pensado hacer algo más como esto? ¿De dónde viene el tema de Vigilantes? ¿Por qué está cantando en castellano? ¿Se queda como mera anécdota? O bueno, mira cómo empezó agresiva. Cantando en inglés y placa, disco en castellano. Sí, eso fue una sorpresa. Pero bueno, en nuestro caso, la música de ese tema ya la teníamos desde el principio. O sea, fue de los primeros temas que hicimos en el local. Pero tenía una letra que en inglés no nos convencía, no funcionaba. Pero claro, le íbamos a meter en el disco. Y entonces, pues a última hora, a mí se me ocurrió pues dar una oportunidad a hacer un tema en castellano, porque además sabíamos que Juan Carlos le iba a dar un toque muy especial y lo iba a hacer de puta madre. Entonces, pues se hizo un nuevo arreglo totalmente diferente en castellano para esa canción y de ahí salió la idea. Y en un futuro habrá más temas en castellano. De hecho, tenemos uno sí. De los nuevos que tenemos ya. Sí, está en castellano. Está ajá. En castellano. O sea que es algo que va a continuar. Sí, que va, vale. Sí. Sí, de hecho, Amalo, por lo que comentas, además, a mí este tema me deja un gustillo especial, además, que me mola un huevo, porque cantado por Juancar me recuerda, siendo fanático como soy del metal latino... A 10 Snyder. me recuerda a esas bandas clásicas del metal latino con esa... O sea, es que es un tema que me encanta. O sea, me parece una puta maravilla. Una puta maravilla. Además, con ese toque especial que le da Juan Carlos. Sí, le da rollo. Sí, sí, que es un... Entonces, bueno, pues muy interesante que además, bueno, pues tengáis pensado seguir además en esa dinámica. Porque luego cantando en inglés pierde también esa parte, es que no sé ni cómo expresarlo, fíjate, o sea, ese sentimiento que te llega, cambia mucho, pues, cambia mucho. Yo ese tema no es porque esté cantado en español, yo en inglés no lo he escuchado, no te puedo valorar y si me gusta más una versión o en la otra. No existe, o sea, se desechó en su día. Pero vamos, pero es lo que te digo, o sea, a mí musicalmente es el tema que más me gusta del disco, musicalmente. Uh-huh. Sí, es un tema más jarroquero, sí, a mí también es de mis favoritos, no te lo voy a negar. De hecho, aún no teniendo una letra y no teniendo clara, pues eso, como lo que era la letra, yo decidí grabarlo porque dije, es que esto tenemos que sacarlo y habrá que a ver cómo hacemos la letra, a ver cómo la cambiamos, pero había que hacerlo. Y luego, bueno, pues se nos ocurrió lo del español y bueno, pues súper contento cómo ha salido. Pues por mi parte yo creo que podíamos poner otro temita más. Efectivamente. De nuestros amigos de Slowborn. Para ir cerrando un poco. Pues mira, por ejemplo, yo creo que Run Out no se ha escuchado mucho, la verdad. Por lo menos aquí yo creo en el programa no lo hemos puesto. ¿Lo ves bien con las gafas, Bender? Sí, sí, sí. Pues sí. Entonces pon el que te salga de la cabeza. Vamos, ¿no? Perfecto. Time ago, made in the world. Pues nada, chicos, con este tema yo creo que vamos despidiendo un poquito el programa. Nos despedimos de los Jorges, Serra y Sáez. A Jorge Sal ya le fichamos para... Sí. ¿Cuándo vas a volver a venir? Te lo digo por dejarte preparada la taquilla. La próxima banda que traiga. A ver quién me tira los trastos. Sí, sí, la verdad es que mola un huevo. Pues nada, chicos, bueno, un gustazo personal de Bender y mío, lo sabéis. Esto estaba planificado para hace mucho tiempo y además teníamos muchísimas ganas de que estuvierais aquí y al fin lo hemos conseguido. Y encima abriendo otra vez la veda para las entrevistas aquí en el estudio, que es lo que realmente mola. O sea, que hemos sido los primeros en abrir el tema. Sí, sí, sí. Después de tanto tiempo, los primeros invitados vosotros. Febrero o enero del año pasado. Este año también ha sido un tema, como vosotros como oyentes también lo sabéis, que aquí sí. El Imperial Metal ha sido también muy intermitente. Sí. Ha habido momentos en los que nos han confinado las zonas y tal y no hemos podido venir. Ya. Entonces ha habido momentos en los que hemos venido cuando hemos podido, pero claro, siempre tomando. Cuando empezó toda esta mierda, tomando las entrevistas dentro de. Vamos, de hecho, el programa se paralizó muchísimo tiempo. Pero y luego pues estuvo confinado, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, por supuesto, no podíamos venir aquí, no podíamos venir. Entonces, claro, ya pues hemos decidido, pues eso, pues es que igual que se puede ir en Nochebuena y cenar 6 o se pueden ir a ver a Rafael 5.000 personas, sí, porque bueno, no vamos a poder estar aquí, que esto es amplio, como podéis ver, tomando las medidas de seguridad y bueno, personas. Es que eso, hay cosas que se hacen por aquí, yo no las entiendo, pero bueno. No, y además que la gente lo sepa, medidas de seguridad totales. Sí, sí, pues estamos con la mascarilla. Protectores en los micrófonos, mascarilla, hidrogel, MAU. Lo más importante. No sé dónde han dicho en las noticias, creo que era en Valencia, que aun estando todo chapado, comercios y bares han subido un huevo. Esto hay que esperar hasta el 15-20 de enero, que esto va a ser un sainete. Pero bueno, es que además es un tema que además aquí, a ver, los que nos escucháis ya sabéis que no nos gusta abordar, porque como estamos hasta la punta de la polla, es un rollo, de que a todas las putas horas, en todos los putos minutos de todo el puto día de mierda que tenemos que vivir, nos estén metiendo esta puta mierda, pues aquí estamos para el metal, única y exclusivamente para el metal y para disfrutar la vida, coño. De hecho, nosotros siempre hemos regateado este tema. Sí, es lógico que tiene que salir en el momento que tiene que salir, pero aquí en el Imperio lo hemos evitado siempre. Bueno, una cosita, antes de despedirnos, claro, evidentemente, habéis escuchado los trallazos del Low Bar que han estado sonando. A esta gente, evidentemente, no vive del aire, así que compradles el material, todo tipo de material que tengan. Contándonos. No, bueno, simplemente que si lo queréis pedir el disco, pues meteros en nuestras redes sociales, nos podéis encontrar tanto en Facebook como en Instagram, y bueno, pues nos mandéis un mensaje y seguro que os podemos hacer un precio, si decís que venís de parte del Imperio, se os hace un precio especial. Ahí está. Así que quejaos, me cago en la puta. Encima tenéis para elegir, que queréis CD, CD, que queréis vinilo, camisetas. También hay camisetas. Hay de todo. Que... no perdéis el incluso tiempo, parche, cojones. Me parece que también tenéis, ¿no? Todavía no. Claro, no, yo bueno. Pensaba que ya los había sacado por ahí. No, ya se verá. Pero bueno, ya sabéis, y nos hartamos de decirlo siempre, las bandas no viven del aire. Efectivamente. Y las bandas que están trabajando, luchando, grabando, pagando un puto alquiler de un puto local de ensayo, eso no sale del aire, sale del bolsillo. Y bueno, pues si podemos colaborar con ellos, comprando sus discos, comprando sus camisetas, yendo a sus conciertos cuando se puede a sus conciertos, es la forma de apoyar el metal en este país. Además, que es lo que queda. Si este Rock and Roll Rats es un pedazo de pepinazo que flipas, o sea, que es que la gente, si lo ha escuchado, pues se tendrá que rasgar los bolsillos ya de una puta vez. Y lo seguirán escuchando aquí. Vamos a ir terminando el programa, de decir que lo que ha estado sonando de continuidad durante el programa hasta la entrevista y demás ha sido Astral Doors, el New Revelation, el grandísimo Nils Patrick Johansson, del que estáis todos hasta la polla de que ponga temas, pero la semana que viene lo mismo pongo otro de él. Por supuesto, canta muy bien el pavo. Hombre, ese, a mí me parece un lujo, un espectáculo, sí, sí. Total. Yo encantado, ya sabes. Decir que este disco salió en septiembre del 2007 a través de Locomotive Records Y bueno, pues nos vamos a despedir de con un tema de este disquito. Hasta bueno, el programa. Y bueno, nuestros invitados de lujo, coño, que además, qué puta maravilla y qué gusto haber contado con, eso es, con esta gente aquí en el puto imperio. Ha sido un placer y nada, esperemos que toda esta mierda pase pronto y que vuelva toda la normalidad. Y por mi parte, pues que encantado de estar aquí, que soy oyente del programa desde el programa 1 hasta el 101 y hoy el 102. Así que a tope con el Imperio del Metal y muchas gracias por darnos la oportunidad de pasar un gran rato. Pero qué dices, si nos lo pasamos de lujo, ve cuando quieras. Un verdadero lujo contar escucha, con vosotros. Ya lo sabéis. 30 cervezas, eso sí, ¿vale? Que... Ay, la cerveza. Ay, madre. No, pues escucha, pero... Y el juego que nos da... Bueno, que sí. Nos vamos a despedir. La semana que viene no hacemos programa porque es Día de Reyes, pero... No, a ver, yo lo voy a contar. Sí, cuéntalo. Lo voy a contar. Ayer cuéntalo. Le llamo al vender, oye, bueno, mañana que hora quedamos no, y tal. Oye, por cierto, el miércoles de Reyes hacemos programa. ¡No! ¡No! Reyes, tío. Digo, no, es fiesta. Digo, bueno, pues vale, vende, pues no hacemos programa. Yo tengo ya planes, he quedado. Después dirá el cabrón del Nacho que somos unos putos vagos, tronco. Pero en esta ocasión, ¿qué fiesta que hacemos, tronco? Claro. Ya está, ¿sabes? Las fiestas hay que currar lo menos posible. Qué desgraciado el craz este. es un puto craz. Bueno, nos despedimos hasta el programa número 103. La semana que viene no. La siguiente, ya sabéis, aquí en el Imperio del Metal, de 7:30 a 9:30. Nos vamos con Bastard Son. Save me, save me. I'm the I'm the bastard son.